ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Estamos súper alegres de compartir con ustedes un motivo más de revolución, y es pues precisamente este de cortar los muros mediáticos, porque sí, una forma de controlar a la gente es haciendo que no escuche las voces de sus hermanos y de sus hermanas que gritan sus realidades. Y pues aquí en este bello noti hacemos eso, hacemos un trenzado con las experiencias de vida, de revolución, de lucha, que todos traemos, para que podamos enterarnos y así hacer un frente unificado, dando la cara por la verdad, la justicia y el amor en todo este planeta Tierra. Bienvenidos, estas Noticias de Abajo en la edición del 27 de abril. Me presento, yo soy Crista. De este lado está Mijail. Les mando muchos saludos a todos los compañeros que resisten en estos tiempos difíciles, a pesar de las condiciones de atomizamiento e individualidad que ha impuesto el COVID-19, tenemos que reforzar nuestros lazos comunitarios y la solidaridad para trascender el cerco ideológico y mediático que imponen los malos gobiernos del mundo. Saludos. Y bueno, de este lado se encuentra Evo, también sumándonos a esta emisión del día 27 de abril del 2021, de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, y también en compañía y con otros aliades, ¿no?, que también nos van a estar acompañando y que se van a presentar. Y bueno, pues sean bienvenidos a este noticiero. Y pues vámonos con las noticias, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que decir y ahí en el menú las tenemos. Simón, a cortar los muros, a cortar las fronteras. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. Y vamos a iniciar con el bloque de Rompiendo Fronteras, que en este caso, pues nuestro compañero Jesús Güero nuevamente nos comparte pues una reflexión de lo que ha significado el veredicto que ha declarado culpable al policía Chauvin, este personaje que asesinó a George Floyd, ¿no?, que todos pues vimos en esta imagen viral donde pues lo asfixia, ¿no?, no solamente por el método, sino por el racismo que hay detrás de todo ello, y que es una práctica muy común que puso en tela de juicio a nivel de Estados Unidos, pero también a nivel global, pues esta violencia excesiva, esta brutalidad, este racismo con el que se conducen la policía de los Estados Unidos. Un veredicto muy fuerte que declara culpable a este policía, algo inédito porque casi siempre salían impunes, ¿no?, y a veces cuando no, hasta culpando a pues a gente inocente, como el caso de Mumia Abu Jamal, ¿no?, que también es parte como víctima de estos abusos policíacos. Y bueno, pues él nos va a estar platicando de esto más adelante, así que no se lo pierdan. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Así es, y pues con esa policía tan facha, la verdad es que es importante recalcar que este tipo de victorias es victorias de las luchas, de las comunidades que se pusieron las pilas y que dijeron ya no más. Y les tenemos también en este menú informativo a Palestina. Israel sigue pisoteando vidas y culturas, represión en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Miles de israelíes transformaron las inmediaciones de Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén en un cuartel militar al incrementar los puestos de control para impedir la llegada de fieles palestinos a la mezquita. Bueno, vamos a abordar esta nota. También pues les recomendamos ver las imágenes que están transmitiendo desde el portal Palestina Libre. ya que ahí podemos darnos cuenta de pues las verdades que el gobierno calla. Vamos a ver también cómo la prensa miente muchísimo al respecto de estos temas. No se pierdan la nota. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Y también vamos a tener una nota acerca de los pues la lucha principalmente por la libertad de Mumiago Yamal, aunque en este caso el caso que nos convoca es su 67 aniversario, su cumpleaños 67 de Mumia. Y bueno, pues él, pues como ustedes saben, últimamente ha estado enfermo, fue diagnosticado de COVID, fue intervenido del corazón, y a pesar de esas duras pruebas que la vida nos pone, ¿no?, y que aparte la situación carcelaria dificultan al extremo, pues él sobrevive, él sigue resistiendo, él sigue luchando, ¿no? Sigue pues también bregando por la libertad de él y de todes. Y bueno, pues este pasado 24 de abril pues se cumplió el 67 años de vida, 39 años de ellos en prisión, y pues en varios lados, en Filadelfia particularmente, aunque también acá en México y otras partes del mundo, pues también se movilizaron para recordar a Mumiago Yamal y pedir su libertad. Les vamos a tener la nota más adelante. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. También tenemos en internacionales, megaproyectos se impone con aval de gobernador de Catamarca en la región de Andalagalá. Esta es información de diferentes medios argentinos sobre el extractivismo minero. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Vámonos al ombligo del monstruo. Y bueno, pues estamos inaugurando, aunque ya formalmente habíamos empezado a dar notas acerca de el viaje zapatista a Europa, pues queremos hacer ya un pequeño bloque en este noticiero para estarle dando seguimiento a los pasos de la delegación zapatista en su camino a las Europas rebeldes. Y bueno, pues le hemos llamado Munda Capucha, ¿no? Primera porque pues es la Munda alternativa, la otra Munda posible, y también pues de Capucha porque pues como encapuchados del mundo unidos, ¿no? Y bueno, ya de hecho ya, a ver si la próxima semana ya estamos nuevamente haciendo un poquito de video quincenal, y bueno, ya la estaremos platicando. Pero bueno, Mundo Capucha en esta ocasión nos trae la cobertura del viaje zapatista, y pues estos días trascendió que despidieron ya a la delegación zapatista. Ya habíamos dicho que eran 7 personas, ya habíamos dicho que eran 3 mujeres, 4 mujeres, 2 hombres y un otroa que van a ir. Hemos dicho ya sus nombres, y bueno, pues ellos ya fueron despedidos de sus comunidades. En Enlace Zapatista pueden ahí ver pues la despedida que le dieron a sus comunidades. Muchos de ellos los acompañaron hasta los pueblos cercanos a la despedida. Pues en fin, muy bonito, ¿no? Porque cientos de personas están pues dándole este adiós a estas 7 personas del zapatismo. Y también salió una carta de del subgaleano que se llama La Ruta de Ixchel, que pues en su muy tono poético, ¿no? Habla acerca de este viaje que ya venía así como predestinado, y bueno, ya saben, no muy en la onda muy del subcomandante Marcos o Galeano ahora, y manda un mensaje al final a los más de 30 países que van a recorrer y dice: la invasión ha iniciado, ¿no? Y bueno, anuncian que ellos van a, ahorita la comisión de los 7 compañeros zapatistas van a ir hacia Yucatán, donde permanecerán ahí unos días. Parece que ahí van a sacar su carta naval, algo así, van a estar unos días en el mar, van a regresar nuevamente y una comitiva del Congreso Nacional Indígena les va a darle despedida formal, porque durante 2 meses, 8 semanas, van a pues navegar por este mar Atlántico, y bueno, pues va a estar la locura, ¿no? Y bueno, pues también dicen que a ver si los dejan pasar, y que si no los dejan pasar, pues que van a poner una manta ahí a la entrada de del puerto español a donde van a llegar, con la palabra despertad. Así que bueno, les tendremos más información y la lectura de esta de la Ruta de Ixchel más adelante aquí en el noticiero. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. resistencia, resistencia, resistencia. Tenemos una nota súper fuerte, bandita. Súper, súper intensa. Y la verdad es que sabemos que los cuerpos policíacos no se caracterizan por nada bueno en ninguna parte del mundo. Pero resulta que, pues en Jalisco, denuncian con medios independientes, cortometrajes, la violencia y el abuso, la brutalidad policíaca que sigue aumentando en Guadalajara. En los últimos 3 años, 120 policías han sido identificados como responsables de desaparición forzada. Visibilizaremos el caso de los hermanos Camarena y el proceso contra 3 de los policías responsables de su secuestro. Mencionaremos también los cortometrajes y documentales de Zona Docs sobre la desaparición forzada. Y aquí, pues, es muy importante darles esta nota, no solamente para que se cuiden de la policía, sino porque no basta con detener a los abusadores, sino lo que más exigen las familias de los desaparecidos es ¿en dónde están? ¿En dónde están? Es la gran pregunta. Y pues se agradece, y de eso vamos a abordar también, toda la labor de los medios de comunicación que se proponen ayudar a la sociedad. Y no ganar premios, y no ser famosos, y no ganar plata, sino que se vean resultados sociales con su trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a estar abordando esta nota. Y bueno, también vamos a tener otra nota. Perdón, aquí va la nota de Panchov en este bloque. Y continuamos. Vamos a tener también otra nota de Puebla. Y bueno, pues ya habíamos platicado acerca del plantón que se encuentra frente a la empresa Bonafont en la comunidad de Juan C. Bonilla, allá en Puebla. Bueno, pues este plantón ya va a cumplir más de 3 meses. Y bueno, pues la demanda principal es que cierre esta empresa que está robándole el agua a los pueblos pues cercanos al volcán. La mayoría de estos pueblos cercanos al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, son pueblos agrícolas, principalmente porque ahí nunca les había faltado el agua. Pues vivían abajo de glaciares y pues las montañas generosas les compartían el agua a estos pueblos, ¿no? Pero han llegado este tipo de empresas como Bonafont, y pues lo que ha pasado es que ha robado, saqueado, extraído de manera infame e injusta, y más hacia los pueblos que pues son los herederos de esta agua. Y bueno, pues cansados de eso, insistimos, pusieron este plantón. Y bueno, hace poco dieron una conferencia de prensa en la toma INPI, les vamos a poner unos fragmentos de esta conferencia de prensa, donde ellos pues declaran la expulsión de la empresa Bonafont, ¿no? Dicen que el gobierno ha intentado acercárseles a prometerles mesas de diálogo, la empresa ha querido también como negociar, y ellos dicen que no hay punto de negociación, que lo que están pidiendo es que se vaya la empresa, y pues ellos han declarado ya por mandato popular la expulsión de Bonafont. Así que vamos a estarles platicando, y bueno, pues está con todo allá esta batalla contra esta empresa, y bueno, en medio de esta ya iniciadas guerras por el agua, ¿no?, en México y el mundo. Vamos con más. Así es, y pues ya nos vamos a dirigir a las notas en sí. Vamos a empezar con música y empezaríamos ya a romper las fronteras. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Lo decía Malcolm X, que fue un gran luchador. Lo decía hace tiempo y también lo digo hoy. Ten cuidado con los medios de comunicación, te harán odiar al oprimido y amar al opresor. No te creas los más media, busca entre lo alternativo. No te creas tu comedia, busca un medio que esté vivo. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre no miente. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre no miente. La AINE directa, la Mosca TV, E15 y Dimedia, caos en la red, a las barricadas de la información. También rebelión, Radio Bro. dinero manchado. No queremos suspensiones, proyecto autogestionado. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre nos miente. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre nos miente. La AINE directa, la Mosca TV, E15, Indimedia, caos en la red. A las barricadas de la información, contra impulso urgente y también rebelión. Radio Bronca, pica y bala, línea 4 y contrabanda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. La información contra impulso urgente y también rebelión. Radio Bronca, pica y bala, línea 4 y contrabanda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. La AINE directa, la Mosca TV, E15 y media, caos en la red. A las barricadas de la información contra impulso urgente y también rebelión. Radio Bronca, pica y bala, línea 4 y contrabanda. Sintoniza la resaca, la tele, enciende tu mente. Ya la apagao, ya la apagao, ya. Apaga la tele, enciende tu mente. Apágala, apágala, apágala. Apaga la tele, enciende tu mente. Para que vea las cosas diferentes. Apaga la tele, enciende tu mente. Levanta del sofá y ponte a caminar. Apaga la tele, enciende tu mente. Apágala, apágala, apágala. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Buenos días, tardes, noches, lo que sea. Reportando desde la isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. El martes 20 de abril de 2021, Derek Chauvin, el policía que asesinó a George Floyd hace casi un año, fue declarado culpable de los tres cargos de asesinato involuntario de segundo grado, asesinato de tercer grado y homicidio involuntario de segundo grado. Chauvin podría enfrentar varias décadas de prisión por los veredictos de culpabilidad, pero la sentencia no se da hasta 8 semanas más. El Estado busca las sentencias más severas en este caso. Chauvin es un cordero de sacrificio. La policía asesinó a 6 personas en las 24 horas posteriores a la publicación del veredicto. Al analizar esta situación, debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, es extremadamente raro que un policía enfrente cargos de asesinato, y aún más raro que sea condenado. Entre 2005 y 2019, un periodo de 14 años, 104 policías fueron acusados de asesinato o homicidio involuntario por homicidios en el servicio. Podemos estimar que en ese mismo periodo de tiempo, los policías asesinaron al menos a 14.000 personas y el número real probablemente sea mucho mayor. Durante ese periodo de tiempo, el 0.7% de los policías enfrentaron cargos por asesinar a personas. De los que enfrentaron cargos, solo 35 fueron condenados por algún delito y solo 4 fueron condenados por asesinato. Por lo tanto, es difícil imaginar este juicio y mucho menos este veredicto sin los levantamientos de este verano. En respuesta al malestar social masivo, este juicio es un espectáculo público. Si vamos a analizar adecuadamente este juicio, debemos notar que a diferencia de los millones de procedimientos legales que ocurren cada año en este país, este es un juicio público de alto perfil con quizás decenas de millones de espectadores. Además de las implicaciones legales, por lo tanto, también debemos considerar el impacto del juicio en aquellos que están mirando desde casa. Los impactos legales y espectaculares del juicio serán variables independientes que deberán ser analizadas en su vez. En segundo lugar, la acusación mintió y/o se equivocó. Chauvin no es un mal policía. El fiscal principal, Jerry Blackwell, trató de convencer al jurado de que Derek Chauvin es único. Quiere que el jurado crea que al asesinar a George Floyd, Chauvin demostró un desprecio especial por la vida humana más allá de la actividad policial ordinaria. Sabemos que esto es mentira. Millones de personas en todo el país que tienen experiencia con el comportamiento de las fuerzas de orden en áreas urbanas empobrecidas saben que lo que sea que fue especial sobre el asesinato de George Floyd no es que hubiera un policía al que no le importaba lastimar a la gente. Las cicatrices en nuestros cuerpos y las personas que faltan en nuestras vidas demuestran que esto es una mentira. Como extensión de esto, el veredicto en sí puede ser legalmente sin fundamento y más un resultado de las cualidades espectaculares del juicio. Según la jurisprudencia estadounidense actual, Chauvin puede ser legalmente inocente. El precedente legal imperante para los casos del uso de la fuerza por parte de la policía es Graham v. Conner de 1989. En este caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció lo que se conoce como el estándar de razonabilidad objetiva, que afirma que la culpabilidad o inocencia de un oficial depende de la respuesta a la pregunta: dados los hechos conocidos en ese momento, ¿una persona igualmente capacitada y experimentada respondería de manera similar? Si el estándar legal para la violencia policial es la violencia de otros policías, nos encontramos en una trampa jurídica en la que la cuestión del bien y mal es totalmente autorreferencial. Por lo tanto, para encontrar a Chauvin legalmente culpable, los fiscales tienen que mentir y decir que un oficial con la misma capacitación y experiencia habría actuado de manera diferente. Sabemos que este no es el caso y está comprobado todos los días. El abogado defensor de Chauvin, Eric Nelson, introdujo el concepto legal pero terrible durante el interrogatorio de un testigo, afirmando que, y él dice, es una cita, el concepto general es que a veces el uso de la fuerza se ve realmente mal, correcto, y otras veces puede ser así. Puede que se grabe un video, ¿verdad? Y se ve mal, ¿verdad? Pero sigue siendo legal. Termina la cita. Este concepto narra el deslizamiento entre lo que es legal y lo que es justo. Por supuesto, lo que Derek Chauvin hizo fue horrible e imperdonable y debe precipitar nuestra venganza. Pero de acuerdo con el precedente legal de la plantación gringa, tal vez debería haber sido probado inocente. Nuevamente, debemos volver al juicio espectacular como respuesta a los levantamientos. Los levantamientos declararon culpable a la policía. El juicio y el veredicto de Chauvin intentan probar la inocencia de esta institución. Al encontrar a Chauvin culpable del asesinato, el aparato legal quiere decir que sus acciones están más allá y en contra de la policía como institución, proclamando, por lo tanto, que la institución es inocente. Lo que hizo Chauvin fue entonces reformulado fuera de la legitimidad de la institución policial, un intento de cambiar el sentimiento público hacia una condena de las acciones atroces de una manzana podrida, entre comillas, individual, y separarlo del contexto estructural e histórico que asesina a gente pobre, negra y de color todos los días. Por el contrario, las acciones de Derek Chauvin, tanto el día que asesinó a George Floyd como los muchos días y años anteriores en los que golpeó y brutalizó a los residentes de Minneapolis, estaban totalmente de acuerdo con las normas de la policía estadounidense y los estándares legales que esas normas se utilizan para calibrarse. En abril de 2020, por ejemplo, la policía de Tucson asesinó a Carlos Ingram López de una manera completamente similar al asesinato de George Floyd por parte de Chauvin, arrodillándose sobre él en posición boca abajo durante un periodo prolongado de tiempo. Los agentes implicados en el asesinato dimitieron, pero no fueron acusados de ningún delito. El jefe de policía de Tucson, que encubrió la muerte durante meses, fue nominado recientemente por la administración de Biden para encabezar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus signos en inglés. Para afirmar la singularidad de Chauvin y salvar el sistema del que formaba parte, la fiscalía llevó a 10 policías al estrado para que testificaran en su contra. Esos policías demostraron sus muy practicadas habilidades de perjurio en un intento de convencer al jurado de que creen que lo que hizo Chauvin fue único y mal. Por supuesto, saben que no fue único y la mayoría de ellos probablemente no creen que sea mal tampoco. A pesar de esto, sus motivaciones individuales probablemente difieran. El jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arredondo, ha testificado contra otros oficiales en el pasado y, antes de ser jefe, demandó al departamento por discriminación racial. Es probable que sea un reformador que cree genuinamente que la vigilancia policial puede ser menos brutal de lo que es. En contraste, el teniente Richard Zimmerman, un veterano de 35 años del Departamento de Policía de Minneapolis que subió al estrado, parece ser el cínico típico que está feliz de mentir siempre que sea necesario para mantener a su pandilla favorita en el poder. La evidencia de que este juicio y veredicto son un caso de enjuiciamiento selectivo es abundante y la falta de voluntad de la defensa para utilizar ese argumento legal es reveladora. Si los abogados defensores de Chauvin hubieran sido honestos, habrían argumentado su inocencia legal demostrando ante el jurado los rostros de las miles de personas asesinadas y mutiladas por la policía, incluso por la misma policía que ahora testificó sobre su posición así como la evidencia de la falta total de respuesta fiscal a esos asesinatos, pero hacerlo habría sido enjuiciar a la policía estadounidense en defensa de Derek Chauvin. Esta es una de las muchas formas en las que el juicio de Chauvin se vería diferente si este país estuviera realmente listo para enfrentar la brutalidad de su pasado, pero esto significaría básicamente condenarse a sí mismo. En tercer lugar, los levantamientos, protestas, cabildeo y las acciones legales contra la violencia policial en los años transcurridos desde los levantamientos en Ferguson y Baltimore de 2014 no han reducido en absoluto el número de personas asesinadas por la policía. Según múltiples proyectos dedicados al seguimiento de los asesinatos policiales y la rendición de cuentas, el número de personas asesinadas por la policía se ha mantenido estable desde 2013 hasta el 2020, a pesar del enorme retroceso contra la violencia policial en ese momento. La policía no puede parar y no dejará de asesinar a la gente. La continua incapacidad o falta de voluntad de la policía para controlar su violencia en respuesta a la resistencia podría crear una situación en la que estén cada vez más aislados del resto de la sociedad. Además, una situación en la que la ley no se ajusta a las nociones de bien y mal sostenidas por una parte sustancial de la población, como vimos anteriormente, es una situación que está madura para la actividad fuera de la ley, gran parte de la cual vimos el verano pasado. Es esta actividad la que la Corte busca prevenir al condenar a Derek Chauvin. Busca mantener un barniz de legitimidad y ocultar la violencia inherente en su misma legalidad. Busca convencer a la gente de que la ley de hecho se ajusta a la percepción del bien y mal de la mayoría de las personas y, por lo tanto, no hay razón para disentir o actuar fuera de la ley. Al contrario, siempre debemos recordar, todos los policías son Derek Chauvin. Compañeros, pues vamos a darle con Palestina para romper esa frontera terrible, que además ellos la tienen mega reforzada con lo del muro de Gaza, el muro del racismo, el muro militarista, el muro de lo que representa como a los gobiernos más sádicos que tenemos por hoy en el planeta. Y miren que abundan. Bueno, pues resulta que pues estamos en un mes de Ramadán para muchos compañeros y compañeras que están en Palestina y en otras partes. Pero pues hay una costumbre de ir a la mezquita a meditar de muchos compañeros que practican la religión musulmana, ¿no? Entonces, pues el problema que hubo acá es que los estaban esperando los militares israelíes con toda la represión y con mucha gente que, sin ser militar, de todas formas muchos colonos racistas, pues se dispusieron a atacar a les compañeres, que además en este mes pues ellos están en ayuno tanto de comida como de agua. Entonces en un lugar de Jerusalén, que no es el Damasco sirio, sino en la puerta de Damasco, hubo varias represiones y mucha gente organizada de Palestina se pusieron las pilas para impedir que los militares secuestraran a mucha gente. Lamentablemente no pudieron salvar a todos y muchos, incluso niños, se los llevaron los militares israelíes. Agradecemos esta defensa de la gente que simplemente hace valer su derecho de ser palestinos, de estar en su propia tierra y de querer pues ejercer sus creencias de una forma no nociva para nadie. Y pues criticamos severamente al régimen israelí, que aprovecha todo momento para lastimar a las personas palestinas. También el gobierno sirio se pronunció en contra de lo que había ocurrido por precisamente pisar estas creencias, estas tradiciones de muchísima gente, pero también por el hecho de hacer todas estas redadas en contra del pueblo palestino. La verdad, podemos ver que a lo largo del año hacen estragos con la humanidad, que son uno de los países, Israel, con mayor cantidad de presos y presas políticas, pero que con todo y eso no hay ningún freno que no sea realmente de la población palestina. Les decimos, aquí no hubo una fuerza que viera por nuestros compañeros que no fuera la de ellas mismas ejerciendo todo ese poder que tienen de amor para salvar sus propias vidas. Entonces, pues bueno, fuerza Palestina, y les dejamos también los enlaces disponibles de Palestina Libre para que puedan ir dándole seguimiento también ustedes a este terrible suceso. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Bueno, vamos con más información y ahora vamos con una nota que, es acerca del caso de Mumia Abu-Jamal. Bueno, para aquellos que sea la primera vez que lo escuchan, quizás ya mucha gente en el activismo ha escuchado su nombre. Mumia Abu-Jamal es un preso político afroestadounidense. Él es un periodista negro que de joven participó en movimientos como el Partido de las Panteras Negras y también el colectivo MOVE, o MOVE en inglés, y bueno, pues proyectos de carácter comunitario, ¿no? De trabajo con las sociedades y las comunidades negras de los Estados Unidos, que bueno, pues luchan y luchaban por sus derechos. En ese contexto, Mumia Abu-Jamal es acusado de haber asesinado a un policía, con muy pocos elementos de prueba, con un juicio cargado de irregularidades de corte racista, con todo el apoyo de la Federación y la Fraternidad de Policías para encerrar a Mumia, pues es enjuiciado, es encarcelado y es sentenciado a la pena de muerte. Pues mucha gente a lo largo de ya 39 años que él está en prisión ha demandado su libertad, ha convocado mucho de este movimiento actual del Black Lives Matter o los negros también importan, han reclamado su libertad. Él es un referente, de hecho, de esta brutalidad policíaca, de esta, como él mismo lo ha llamado, la nación encarcelada, como él titula a Estados Unidos, porque es uno de los países en el mundo donde más presos hay, donde hay millones y millones de presos en los Estados Unidos y donde está reglamentado y legalizado la esclavitud dentro de las cárceles. Es decir, no solamente están encarcelados, están esclavizados en los Estados Unidos. Mumia ha sido un periodista que no ha dejado de actuar desde el corredor de la muerte primero, ahora desde una prisión, porque pudimos, y él pudo, gracias a esta lucha incansable, pues vencer a la pena de muerte. Sin embargo, pues sigue aún con cadena perpetua y pues muchos colectivos siguen luchando por regresarlo a casa. Algunos activistas de otros colectivos como Panteras Negras o MOB han salido, algunos todavía también están en prisión. Mumia, insistimos, se mantuvo haciendo un programa de radio, se ha mantenido también escribiendo artículos, y en ese sentido también pues ha concitado a la solidaridad en muchas partes del mundo. El pasado 24 de abril se hicieron actividades en Filadelfia principalmente, y también acá en México, en Oaxaca, en el norte del país, y también en la Ciudad de México hubo actividades para recordar no solamente el cumpleaños de Mumia Uyamal, sino este reclamo por su libertad y la salud de Mumia, que pues está pasando por un momento difícil después de haberse le declarado primero la hepatitis C, después la cirrosis que le había causado la hepatitis, después el COVID, que hace unas semanas le alcanzó, y después las complicaciones que le trajo el COVID, que lo llevaron a una operación al corazón, y que con todo y ello sigue sobreviviendo, sigue luchando, sigue resistiendo, y pues sigue mandando también esta fuerza para que sigamos pues soñando con un mundo nuevo y lo construyamos, lo exijamos en todos lados, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de una compañera acá en México, doña Fili, una mujer, una hermana mayor, como le decimos a algunos, que pues sus palabras están llenas ahí siempre de sabiduría, y bueno, ya nos comparte un poquito su opinión acerca de este 67 aniversario de Mumia Uyamal. Continuemos con más información. Bueno, también nos unimos a los compañeros que están aquí, que han levantado esa lucha de Mumia, a los compañeros de Pedregales. Bueno, Mumia, pues en tu nombre estamos aquí reunidos, te enviamos abrazos. Sabemos que los vas a recibir, porque de la cárcel has hecho una trinchera. Y una trinchera por el respeto sagrado a la vida. Tu vida es tan grande, tu aliento es tan grande que nos llega a cada uno de nosotros. Gracias, gracias Mumia por resistir. Y los que están muertos en vida, pues son aquellos que inventan armas, que invaden pueblos, que derraman sangre inocente, incluso de niños, los que están con los megaproyectos tapando manantiales, tirando árboles, son los realmente criminales. Es por eso que estamos aquí, Mumia, porque sabemos tu inocencia y la inocencia de los que están presos, como Julián y todos los que están injustamente presos. Como dicen nuestras consignas, pues abajo los muros de las prisiones. Nadie debería de estar preso, porque quien está libre son los que más daño han hecho. Por todo esto, ¡libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! Megaproyecto se impone con aval del gobernador de Catamarca en la región de Andalagalá, Argentina. Desde el miércoles pasado, la empresa Yamana Gold, de forma ilegal, ingresa maquinaria para avanzar en el proyecto Mara, Agua Rica a Lumbrera. Las y los vecinos denuncian que la autorización provino del Ejecutivo Provincial catamarqueño. Sin licencia social, la población permanece alerta mientras continúan los bloqueos de ruta selectivos. Pese a la resistencia del pueblo andalagalense, en el día de ayer la empresa Yamana Gold ingresó máquinas perforadoras a la región de Glaciares, donde busca instalarse el proyecto minero. En declaraciones radiales sobre este tema, el intendente de Andalagalá, Raúl Eduardo Córdoba, plantea que están estudiando las denuncias de los vecinos. De confirmarse, se estarían incurriendo en delitos y violaciones que transgreden las restricciones legales que prohíben la exploración y la explotación minera. También se mostró sorprendido y consternado afirmó que, como el resto de la comunidad andalaguelense, él no fue informado de estas acciones. En su entrevista, el jefe municipal se manifestó su preocupación por el conflicto social que están gestando las acciones de la empresa. La resistencia de la población deja de manifiesto que no existe licencia social para la megaminería. La Asamblea Aguas Claras, parte del Movimiento en Defensa del Agua de Andalgalá, denuncia que estos trabajos fueron autorizados por el gobernador catamarqueño Raúl Jalil. Remarcan que la provincia ha sido declarada en emergencia hídrica. Con esta decisión, el Ejecutivo Provincial pone en riesgo el agua y la vida de las personas. Los vecinos se encuentran en asamblea permanente, exigen la inmediata paralización de la actividad ilegal en los glaciares. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos expresamos nuestra solidaridad a las compañeras de la Asamblea El Algarrobo y a todo el pueblo de Andalgalá, que se encuentra en pie de lucha hace 11 años defendiendo el agua y la vida, siendo hoy nuevamente objeto de la violencia impune de la megaminería Agua Rica. Se encuentran detenidas 11 personas de la asamblea que fueron allanadas violentamente y acusadas de provocar incendios en las oficinas de la empresa sin ninguna prueba, mientras el gobierno provincial de Catamarca militariza el territorio para garantizar el avance de una empresa que no tiene el aval del pueblo desde hace años. La resistencia se seguirá tejiendo. El escenario es complejo y se ha teñido de represión y persecución, una postal que se repite cada vez que los intereses mineros se ven afectados por la lucha popular y ambiental. Ante esto, 54 organizaciones y referentes sociales de América Latina, el Caribe y el mundo se dirigen a las autoridades de la provincia de Catamarca y de la nación para pedir la libertad inmediata de las 11 personas detenidas en Andalgalá. Integrantes de la Asamblea El Algarrobo se convoca a firmar el petitorio, que permanecerá abierto hasta el martes 21 de abril a las 12 horas. Y bueno, les compartimos los links donde pueden revisar esta información. Esto es con información de la Redeco, la ANRED y la RNMA. Todos medios de Argentina que están cubriendo ahora el desastre que quieren instaurar esta megaminería en la región de Andalgalá, en Argentina. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. You can stick in your world order up your ass. You can stick in your world order up your ass. Stick in your world order, but the sun don't shine below water. Stick in your world order up your arm. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 99%. Together we are magic. We are the 99%. We don't be arrested in a dressing gown. We don't be arrested in a dressing gown. Such a sinner should be arrested in a dressing gown. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 99%. Together we are mighty. We are the 99%. There'll be blue skies when the chemtrails are all gone. There'll be blue skies when the chemtrails are all gone. There'll be blue skies when the chemtrails and the rainbow plant fails. Blue skies when the chemtrails are all gone. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 99%. Together we are mighty. We are the 99%. You can stick your poison vaccines up your ass. You can stick your TV programs up your ass. You can stick your GMO foods, but we ain't gonna go to school. Stick your Georgia Guidestones up your ass. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 99%. Singing, we are the 90%. Together we are mighty. We are the 99%. Be a human than a slave. Oh, I'd rather be a human than a slave. human. Don't you know that you can rather be a human than a slave? You can stick in your world order up your ass. You can stick in your world order up your ass. You can stick in your world order, but it's on no shine but also stick in your world order up your ass. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vámonos con Mundo Capucha, esta nueva sección del bloque de Rompiendo Fronteras del programa Noticias de Abajo. Y bueno, pues pues continuamos con la cobertura del viaje. Recuerden que todas estas notas las pueden encontrar en Enlace Zapatista. Y es la forma pues más directa, más sensata y sencilla de conocer la voz del zapatismo, ya que es su página oficial. Y en ella pues es de donde hemos extraído estos comunicados y donde han estado subiendo estos comunicados. Y bueno, de hecho, para los que entren en esta página se darán cuenta que desde el pasado 10 de abril se hizo primero el anuncio de este camino a Europa y anunciaron ya fechas, ¿no? De hecho, muchos estábamos en la idea de que en junio estarían allá en Europa, pero ahora pues han dado nuevas fechas y más bien, pues como siempre, ¿no? Los zapatistas súper locochones, locochonas, pues decidieron mandar a su comisión por mar, ¿no? Así como, creo que, bueno, aquí platicando con Krista en cabina, alguien que hizo algo similar fue Greta Thunberg, ¿no? Que también para llegar a América se aventó la del barquito, aunque creo que ella se viene en un barco más speed, ¿no? Porque no se tardó 2 meses, ¿no? ¿O sí? No, no me acuerdo cuándo se tardó. Pero aquí también es muy simbólico, ¿no? Porque cuando vinieron, las primeras veces que vinieron de Europa a América, lo que llamaron América, fue en un plan invasivo, y este es en un plan de hermanes. Este es un plan liberador, un plan de paz. Estamos mejorando la historia. Que bueno, entendemos acá lo que motiva a Krista a decir estas palabras, pero bueno, en el último comunicado ellos anuncian que la invasión ha comenzado. Pero bueno, y bueno, después de esto salió el comunicado Escuadrón 421, donde informan que van 4 mujeres, 2 hombres y un otroa, ¿no? Una compañero de la diversidad, y que pues la más joven tiene 19 años, es una jovencita que pues va a hablar del zapatismo más fresco y joven, ¿no? Y bueno, va como una representación bastante diversa y amplia. Nada más faltarían unos chavitos, ¿no? Pero bueno, aventarse 4 meses en el mar a estar rudo para los niños, ¿no? Y bueno, esa carta la escribe el subgaleano, esta del 421, y después los tercios compas suben, pues el trabajo, ¿no? De la Comisión de Comunicación de los Zapatistas, suben fotos, videos, textos de lo que ha sido la despedida de la delegación, y dice: mientras tanto en la selva Lacandona, firman los tercios compas, abril 2021, y lo que aparece pues son así un resto de zapatistas en sus llamados cayucos, para aquellos que no sepan que son barquitos hechos de madera, así agarras un árbol, lo raspas hasta que tenga forma de barquito, te subes y eso es un cayuco. Y bueno, pues así se mueven los zapatistas allá por la selva, mucho por donde están sus ríos, hermosos ríos por cierto, y pues allá van cientos de ellos a dejar a sus compas. Y bueno, pues hay compas que muestran sus pancartas, una que dice: hay que salvar al mundo. Luego otra: demandamos un saludo para los compañeros y compañeras que tienen dolor, tristeza y preocupación. A sembrar semillas de libertad. Ánimo, compañeros, dicen. Para luchar no hay que pedir permiso. Y bueno, pues ahí todas insistimos, bonito, ¿no? Que las comunidades vayan a despedir a su bandita, a sus compis. Y pues que le deseen aparte lo mejor. Y se ve bonita la foto, seguro la vamos a poner en la portada del noticiero. Pero ahí van en su barquito los zapatistas cruzando el río ya directo a las Europas, ¿eh? Así que a nuestros hermanitos, hermanitas, hermanoas de allá de las Europas rebeldes, pues ahí va la banda, ¿no? Ahí van a visitarlos. y mandan también un video y son fragmentos visuales de la despedida de las delegaciones zapatistas en algunas comunidades indígenas zapatistas a orillas de los ríos Jatate, Zaconeja y Colorado. Montañas del sureste mexicano, Chiapas, México, América, Latinoamérica, planeta Tierra, informan los Tercios Compas. Y después vendría otro comunicado que se llama La Ruta de Ixchel, que es el que queríamos compartírselos. Vamos a leerlo brevemente porque va rápido. Y bueno, en uno de los comunicados, de hecho en el de 421, anuncian los países a los que van a visitar. Y bueno, van más de 30 países, está la locura, porque sí se van a dar un super rol nuestros camaradas, así van a ir a cuanto lado, así, pero, o sea, a ver, vamos a rápido hacerles el listado para que vean. Y bueno, en el comunicado Camino a Europa dicen: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Cataluña, Cerdeña, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estado Español, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, País Vasco, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. A partir de ese día, el subcomandante Galeano, cuando escribe este comunicado, va a estar informando acerca de quiénes, qué otros lugares se han recibido las invitaciones para poder hacer este recorrido que le han llamado Travesía por la Vida. La ruta de Ixchel dice: saldrá la montaña. De una de las casas de Ixchel, la madre del amor y la fertilidad, la abuela de las plantas y los animales, madre joven y madre anciana, la rabia en la que el dolor de la tierra se transforma cuando es herida y mancillada, saldrá la montaña. Cuenta una de las leyendas mayas que Ixchel se tendió sobre el mundo en forma de arco iris. Eso hizo para así darle al planeta una lección de pluralidad e inclusión, y para recordarle que no es uno el color de la tierra sino muchos, y que todos, sin dejar de ser lo que son, juntos iluminan la maravilla de la vida, y ella, Ixchel, la mujer arcoíris, todos los colores abraza y los hace parte de ella. En las montañas del sureste mexicano, en la lengua de raíz maya de los más viejos de los viejos, se narra una de las historias de Ixchel, madre luna, madre amor, madre rabia, madre vida, hablando al viejo Antonio, así habla. Del oriente vino la muerte y la esclavitud, así llegó y ni modos. Nada podemos cambiar de lo anterior, pero así dijo Ixchel. Que mañana al oriente navegue en la vida y la libertad en la palabra de mis huesos y sangres, mis crías. Que no mande un color, que no mande ninguno para que ninguno obedezca y que cada quien sea lo que es con alegría. Porque la pena y el dolor vienen de quien quiere espejos y no cristales para asomarse a todos los mundos que soy. Con rabia habrá que romper 7000 espejos hasta que el dolor se alivie. Mucha muerte habrá de doler para que al fin sea la vida el camino. Que el arco iris corone entonces la casa de mis crías, la montaña que es la tierra de mis sucesores. Cuando la opresión llegó en metal y fuego a suelo maya, el Zuhul, el llegado de lejos, miró muchas figuras de la diosa arcoíris y así llamó a esta tierra Isla Mujeres. Una mañana del mañana, cuando la cruz parlante invoque no el pasado sino el porvenir, navegará la montaña hasta la tierra de Tzul, atracará frente al viejo olivo que le da sombra al mar e identidad a quienes viven y trabajan en sus costas. El día 3 de mayo del año 21 del siglo XXI, de Islas Mujeres, Quintana Roo, México, zarpará la montaña para cruzar el Atlántico en una travesía que mucho tiene de desafío y nada de reproche. En el sexto mes del calendario habrá de avistar las costas del puerto de Vigo, ciudad olívica, Pontevedra, en la Comunidad Autónoma de Galicia, Estado Español. Si no se puede desembarcar, sea por el COVID, migración, franca discriminación, chauvinismo o que se equivocaron de punto o la hostia, vamos preparados. Estamos dispuestos a esperar ahí y desplegaremos frente a las costas europeas una gran manta que diga: despertad. Esperamos a ver si alguien lee el mensaje y luego otro tanto a ver si en efecto despierta y otro tanto más a ver si hace algo. Si la Europa de abajo no quiere o no puede, entonces previsores llevamos 4 cayucos con sus remos respectivos y emprenderemos el regreso. Claro, demoraremos un poco hasta atisbar de nuevo las orillas de la casa de Ixchel. Los cayucos representan 4 etapas de nuestro ser como zapatistas que somos. Nuestra cultura como pueblo originario de raíz maya es el cayuco más grande y dentro del cual se pueden guardar los 3 restantes. Es un homenaje a nuestros antepasados. La etapa de la clandestinidad y el alzamiento es el cayuco que le sigue del tamaño al primero y es un homenaje a quien ha caído desde el 1 de enero del 94. La etapa de la autonomía es el tercero en tamaño, de mayor a menor, es un homenaje a nuestros pueblos, regiones y zonas que en resistencia y rebeldía han levantado y levantan la autonomía zapatista. La etapa de la infancia zapatista es el cayuco más pequeño que han pintado y decorado niñas y niños zapatistas con las figuras y colores que les dio la gana. Pero si logramos desembarcar y abrazar con la palabra a quienes allá luchan, resisten y se rebelan, entonces habrá fiesta, baile, canciones y cumbias y caderas, estremecerán suelos y cielos distantes entre sí. Y en ambos lados del océano, un mensaje breve inundará todo el espectro electromagnético. El ciberespacio y eco será en los corazones. Y después pone en un resto de idiomas la palabra: la invasión ha iniciado, incluyendo en clave morse. Y tal vez, solo tal vez, Ixchel, diosa luna, será entonces luminaria nuestro camino, y como en esta madrugada, luz y destino. Doy fe, desde el Centro de Adiestramiento Marítimo Terrestre Zapatista, semillero comandante Ramona, zona Choc Choc, el subgaleano, México, 26 de abril, con la luna llena en la selva La Candona. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia. Compañeros, pues ahora nos vamos a la nota de Jalisco y vamos con esta denuncia y con este hacer de justicia de todas las comunidades que a día de hoy siguen buscando a nuestros compañeros de vida. Pese a la vinculación a proceso de dos policías por el delito de desaparición forzada, aún no hay información del paradero de los hermanos Camarena. Tras encontrar datos suficientes que permiten presumir la participación de dos de los policías municipales de Ocotlán, Jalisco, en la desaparición forzada de José de Jesús Martínez Camarena, Osvaldo Javier Ábalos Camarena, Tonatiuh Ábalos Camarena y Ernesto Padilla Camarena, ocurrida el 19 de diciembre de 2019 en dicho municipio, un juez decidió vincularlos a proceso y otorgarles un año de prisión preventiva por supuesta responsabilidad en la compartición del delito de desaparición forzada. Esta determinación judicial se da luego de que ambos ex policías fueran detenidos el pasado 13 de abril por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y, como resultado de la audiencia de vinculación a proceso que se les realizó el 19 de abril en un juzgado de control y oralidad de Ocotlán, instancia en que en el pasado ya se había rechazado la orden de captura de los cinco policías municipales involucrados en la desaparición de los cuatro hermanos. Lamentablemente, esta vinculación a proceso solo pudo darse a dos de los policías involucrados, pues el resto, pese a tener órdenes de captura, no ha sido detenidos. En los últimos tres años, como informó la periodista Víctor Chávez, se han señalado 120 policías de Jalisco por su presunta participación en la desaparición forzada de personas. De estos, sin embargo, solo 51 policías han sido vinculados a proceso y solo a tres se les ha dictado una sentencia condenatoria. Esto significa que solo el 2.5% de los policías señalados por participar en la desaparición forzada de personas en el estado han sido sentenciados. El 42.5% ha sido vinculados a procesos y el resto, los 55, ni siquiera han sido detenidos. Lo que queremos es que nos digan en dónde están. Lo más preocupante, a pesar del discurso triunfante de la Fiscalía del Estado de Jalisco por estos resultados, es que las detenciones de policías no han permitido la localización de las personas que desaparecieron, tal y como pasa ahora con los hermanos Camarena, pero también ocurrió con los policías municipales de Autlán, en Navarro, detenidos por desaparición forzada de Juan Meléndez Luna, de José Ángel Meléndez Luna, de José Juan Santos Meléndez y José Meléndez Pineda, ocurrida el 1 de febrero de 2018 y con la detención y dictaminación de la sentencia de 50 años en contra de dos policías municipales de Tecatitlán que participaron en la desaparición forzada de Rafael Rousseau, Antonio Rousseau y Vicencio Cimino, originarios de Italia, el 31 de enero de 2018. Por ello, María Guadalupe Mayra, madre y hermana de José de Jesús, Oswaldo Javier, Donatiu y Ernesto, señalaron que si bien la vinculación a proceso de dos de los cinco policías es importante, es más relevante aún que estos puedan informar a dónde llevaron a sus cuatro familiares. Toqué muchas puertas e hice búsquedas. Estuve más de 3 meses en Ocotlán buscando día y noche a mis hijos. Pues la verdad, esto se vive y es muy desesperante, angustiante. Puse una denuncia en la fiscalía, el CEDIO. Solicité ayuda al presidente López Obrador, pero no obtuve respuesta. El caso avanzó hasta que le pedí ayuda a la ONU. Ahora ya hay 2 detenidos, que es una esperanza para encontrar a mis 4 hijos, expresó María Guadalupe. Tras cumplirse 1 año de la desaparición forzada de los hermanos Camarena, su familia acompañada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, solicitó la intervención del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, ONU, con un objetivo de que éste intervenga, exhortando al Estado mexicano a que realizara una serie de acciones urgentes para buscar y encontrarles con vida. Compañeros, también les mencionábamos que de la banda de Sonadoc se están haciendo proyectos de video, de cortometraje, con estas miras a impulsar a la gente a darse cuenta, por un lado, de quiénes están acechando, de quiénes están detrás de las desapariciones forzadas, pero también a darnos cuenta de que es la lucha de estas familias, la lucha de les amigues, les que está haciendo el gran trabajo de recuperación de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, a continuación les vamos a dejar para que escuchen lo que vendría siendo el tráiler de uno de estos videos que están impulsando les compañeros de Sonadox. Pues vamos adelante con él. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? En México nadie desaparece. En México las personas las desaparecen. Gran parte del periodismo que hago tiene que ser para encontrar una explicación de lo que está pasando. Yo creo que tenemos que visibilizar la lucha que están haciendo las familias. Una lucha por encontrar la justicia, por encontrar la verdad, por encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Está realizando el descubrimiento de este cuerpo justo 3 años después de que fue desaparecido. Todas las historias, particularmente a uno, le duelen. Y le duelen mucho. Yo tengo la fortuna que tengo a Dalia, ¿no? Tenernos para escucharnos. Y para cuidarnos. Nosotros tenemos que ser capaces de dar cuenta del horror de la guerra, pero también tenemos que ser capaces de dar cuenta de cómo la esperanza y el amor crece aún en el escenario más oscuro. Aún en la pesadilla más terrible sucede la esperanza. Y entonces, como periodistas, tenemos que ser también capaces de vislumbrar eso. Paso de la Reina es una comunidad símbolo de la lucha pacífica contra los megaproyectos y el extractivismo, como son los proyectos hidroeléctricos que amenazan el Río Verde. Sufre el autoritarismo caciquil y la impunidad, que son las causas estructurales de la partida violenta de 5 de sus ciudadanos en este año. Añadió la organización Educa en un pronunciamiento. Esta ola de violencia crece a la par de la total inoperancia de las instancias estatales y federales que deberían procurar justicia y velar por los derechos y seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, no, esto nos lo comparte el diario Rotativo, sin embargo, frente a la inacción de las autoridades, nos comparte Servicios para una Educación Alternativa, AC Educa. Por crisis de seguridad, Paso de la Reina instala campamento comunitario en su entrada. La falta de una respuesta oportuna y los nulos avances en el asesinato del defensor comunitario Fidel Eras Cruz provocaron que el riesgo se incrementara para la comunidad. Las autoridades comunitarias solicitaron reiteradamente la presencia de un destacamento permanente de la Policía Estatal y de recorridos constantes por parte de la Guardia Nacional. Ante la falta de respuestas, se provocó el asesinato de 3 ciudadanos el 15 de marzo, cuando nadie pensaba que se podía poner peor, se perpetra el 5º asesinato. Sin embargo, y en medio del dolor de la incertidumbre, la comunidad decidió reconstruir su vida en comunidad. Recordó que solamente su acción organizada ha sido la respuesta ante situaciones de peligro. De esta manera, aún en medio de los acostumbrados rituales de 9 y 40 días, se convocó a una asamblea donde se analizó la situación y se lanzaron propuestas para la protección de las y los habitantes de la comunidad. De esta manera, en el ejercicio del derecho a su autonomía y con la certeza de que era la vía más segura, se aprobó la reinstalación del campamento comunitario en el paraje El Zanate, ubicado en la entrada del ejido. Siendo formales como son, todavía muchos pueblos notificaron esta decisión a las instancias estatales y federales respectivas. El campamento servirá para controlar la entrada y salida de vehículos y personas ajenas a la comunidad y se contará con la participación de las y los ciudadanos organizadas y de la policía comunitaria bajo la coordinación de sus autoridades administrativas y agrarias. A la fecha no hay ninguna respuesta de ninguna instancia, el silencio prevalece y ese silencio que literalmente resguarda a 5 muertos de Paso de la Reina. En Oaxaca, la crisis de seguridad parece agudizarse, no se sabe si por ineficacia o con toda la intención de instalar conflictos que favorezcan a grupos en el poder y actores fácticos en estos tiempos electorales, donde parece importar más la frivolidad y el vacío de propuestas que realmente importan a la gente. Una alternativa frente a las corruptas instituciones de los gobiernos estatales y federales ha sido volcarse la comunidad a sus usos y costumbres y a su autonomía para defender la vida y el territorio, ya que no hay un Estado de derecho que pueda garantizar su seguridad. Y bueno, aplaudimos este esfuerzo y esperamos que las instancias correspondientes puedan dar seguimiento a la problemática y encontrar a los culpables y brindar justicia para los familiares asesinados en Paso de la Reina. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, vamos con la siguiente nota y ahora vamos a Puebla, donde por mandato popular expulsan a Bonafont de la comunidad de Juan Cebonilla. Pues muchas comunidades allá de Puebla, pues afectadas por ahora la escasez de agua, ¿no? Una situación lamentable porque, bueno, esa es una situación que en las ciudades hemos padecido muchas veces en lugares donde pues amenaza el desierto, ¿no? La escasez de agua, pues es difícil, pues eso, encontrar agua y es muy común pues este tipo de problemáticas de escasez. Sin embargo, en lugares donde pues comúnmente antes eran páramos, un páramo significa que es un lugar lleno de agua, ¿no? O sea, que son como esponjas de la madre tierra, del planeta tierra, que absorben agua, absorben. Y una de ellas pues son las grandes montañas, pues estos hielos del Popocatépetl tan bonitos, que de hecho hace poco también un propio geólogo mexicano, ¿no?, había declarado la muerte de uno de esos glaciares de Iztaccíhuatl, una situación triste, ¿no? Porque dice que en lo que lleva de vida, en 40 años, él vio desaparecer un glaciar. Y un glaciar que estamos hablando de millones y millones de litros de agua, ¿no? Y un ecosistema que, pues eso, que nutre milpas, que nutre ríos, que nutre. De ahí nacen los ríos que después envenenamos nosotros con nuestras industrias todas. Pero de ahí nacen puros y bueno, llenos de vida. Uno de esos pueblos, pues es Juan Cebonilla, junto con muchos de estos pueblos poblanos que están siendo afectados por estas empresas que están saqueándoles el agua como Bonafont, pero también está Coca-Cola, pero también están las cerveceras, pero también hay otras empresas que antes que pensar en repartir el agua están pensando en lucrar con ella, y hay otras personas todavía más dañinas que están pensando en contaminar el agua, ¿no? Como podría ser el proyecto integral Morelos y la termoeléctrica, que no solamente va a robarles el agua, sino que se las va a ensuciar. Pero bueno, mientras eso pasa, allá en Puebla, por mandato popular, han decidido expulsar a la empresa Bonafont, esta empresa que ha estado saqueando el agua de estas comunidades, y que bueno, pues nuestros compañeros de Juan Cebonilla decidieron instalarse en plantón frente a esta toma. Han, lejos de ser menos, cada vez más gente se suma a este plantón. Ha llegado solidaridad también de muchos lados del mundo, y bueno, pues ellas han decidido hacer esta lucha principalmente por el agua de sus comunidades. Y bueno, pues han recibido ofertas de hacer mesas de diálogo con el gobierno para que se levante el plantón. La empresa ha intentado también acercarse para tener una forma de resolver el conflicto, pero nuestras compañeras, compañeros han sido muy enfáticos en que no hay realmente nada que negociar, que la demanda es súper clara y lo que hay que proceder es sencillo: fuera Bonafont de Puebla, fuera esta transnacional del agua, una empresa francesa, de lucrar con el agua de las comunidades, y pues que cierre y salga esta empresa de la comunidad. No hay que la mitad sí, la mitad no. Y bueno, platicaba un compañero, ¿no? Es como si te dijeran, ¿quieres que te mate con medio cuchillo o con el cuchillo completo? Y lo que ellos están diciendo es que no quieren el cuchillo, ¿no? Que no quieren este saqueo. Y bueno, pues ellos han estado haciendo últimamente pues estas conferencias de prensa para dejar clara esta postura. Y bueno, pues un ejemplo, yo creo, también de una decisión política importante en torno a la defensa de sus manantiales, en torno a la defensa de su agua, y que pues empata junto con otras luchas en nuestro país, en México, que tiene esas mismas características, ¿no? El saco del agua, la problemática que hoy se está viviendo de escasez, que cada vez sigue pues incrementándose de manera considerable. Y bueno, vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la toma INPI, y también están invitando, de hecho, para el día 27 de abril a otra conferencia de prensa. Esto va a ser allá en la toma INPI, y esta también va a ser por el sindicato de trabajadores de la empresa Bonafont, que también pues hasta ellos se han sumado a la movilización, ¿no? A denunciar a estas empresas que ni siquiera saben respetar los derechos laborales. Y pues nada, ¿no? Tache para estas empresas nefastas. Con esto, bueno, vamos a escuchar el audio y continuamos. Nosotros venimos de la zona de los Cholulteca, Pueblos Unidos, y venimos a demandar a la empresa Bonafont transnacional por el saqueo del agua en nuestra región. El plantón fue la fecha 22. Lo tomamos porque, como siempre, hemos echado reclamos al gobierno y siempre hacen omiso. Desgraciadamente, el pueblo tiene que actuar para reclamar lo que es suyo. Entonces, tenemos el plantón enfrente de la empresa Bonafont, donde desde ese día ya la empresa totalmente quedó cerrada, ya no funciona. Y hemos esperado la respuesta del gobierno, tanto no para negociar, sino para que él venga a respaldar lo que los pueblos ya determinaron, que Bonafont ya no vuelve a trabajar allá. Como siempre, la autoridad hace omiso de esto, porque siempre la autoridad está para servirle a los grandes empresarios, no al pueblo. Al pueblo siempre lo deja que se canse, que espere, que esa es la forma que siempre él obtiene su resultado. El daño es el saqueo del agua. Nuestros amillales, nuestros ríos se han secado, nuestros pozos artesanales, o sea, ese es el daño, que un impacto ambiental muy fuerte que el gobierno desconoce. Y él siempre se la basa que nos va a mandar una autoridad, Comisión Nacional del Agua, que es la que se encarga a nivel nacional a suministrar lo que es el agua. Y como ellos nos dijeron que venía Comisión Nacional a determinar si estaban haciendo algo ilícito, Entonces nosotros como pueblo no podemos dejarle a una dependencia de gobierno que nos venga a juzgar qué está bien y qué está mal. Entonces exactamente nosotros como pueblo sabemos lo que vivimos, las carencias, no a una institución que solo llega por un instante y se va. El llamado es sino no nomás allá en nuestra región, sino como en todas partes el saqueo del agua está. El llamado es para que se sume más gente, haga más conciencia de reclamar lo que es nuestro. No estamos reclamando algo que no es nuestro. Y que abriendo la forma de que el saqueo está por todas partes. Y ya es basta que unas empresas transnacionales vengan, nos saquen lo nuestro y todavía no los venden. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, con esto ya estamos cerrando el noticiero del día de hoy. Los invitamos a que nos busquen en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com, también a que nos busquen en las redes sociales, les den like, nos compartan, nos comenten, ¿no? Qué les gusta, qué no les gusta, qué cosas habría que cambiar, en fin, ¿no? Qué les llamó la atención. Y claro, si tienen alguna noticia, alguna nota que quieran compartirnosla, pues mándenoslo a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales, noticiasdeabajoml@riseup.net. Sí, pues estamos ya finalizando este programa y hagamos revolución, hermanitos y hermanitas. Cada quien desde donde esté, unámonos y eso sí, compartamos la resistencia. Besitos, Crista. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta. Letras que dan, que juntas hacen un nido, para el corazón mal herido, ese que porta el